había algún modo operando, alguna forma de capturar a estas personas. Ahora esto se ha extendido, ¿no? Las agencias de empleo eran lugares específicos donde se contrataba personas con una serie de engaños. El tema de los secuestros en algún momento fue también parte de esto, o el tema de el captar con engaños a las víctimas, sobre todo mujeres, porque lamentablemente el tema del delito de trata y tráfico está feminizado. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto un gran número de casos en los que se evidencia que las redes sociales están siendo utilizadas para este delito. Se dice que es el delito, el tercer delito, que genera mayor recurso económico para los que están detrás del tema de la, del hecho como es la trata y tráfico de personas. Y en muchos casos en nuestro país, sobre todo, si bien se ha hecho un seguimiento a algunas redes, no se ha logrado capturar a quienes son los responsables o cabecillas de las redes, ¿no? Porque hay diferentes etapas. El tema de lo que es la captación, el tema del transporte y el tema de la recepción o el lugar donde se explota a la persona, ¿no? Ya sea en diferentes espacios. Puede ser explotación forzosa laboral, explotación sexual, algunas veces para la mendicidad, el trabajo o el matrimonio servil. Diferentes figuras que ahora están tipificadas en la 263, la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, como bien has hecho referencia, durante las últimas semanas nos ha llamado la atención que precisamente esta joven de 20 años de la ciudad de El Alto haya sido una de las víctimas que ha sido captada a través de las redes sociales, ¿no? Como este caso, nosotros hemos registrado otros dos en la ciudad de La Paz, en la Defensoría del Pueblo, donde evidentemente se utilizan las redes sociales para el de convencer de alguna manera a las víctimas para después someterlas a una serie de tratos inhumanos, que en este caso ha terminado con la vida de esta adolescente, ¿no? ¿Cómo van las estadísticas a nivel nacional? Hablábamos y la licenciada Guarachi nos decía 800,000 personas en el mundo cada año. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en Cochabamba? ¿Hay datos? ¿Qué tipo de denuncias recibe usted, directora? Adelante, por favor. Sí. Bueno, dentro de lo que, si bien tenemos ahora una ley que se promulga el 2012, la 263 contra la trata y tráfico de personas, una ley bastante importante donde se endurecen las leyes. También es bien cierto que está faltando un procedimiento por el cual nosotros podamos trabajar y realmente a estas personas que van en contra de los derechos de otras, pues que tener un castigo, ingresar a un proceso y una sentencia. Se ha tenido experiencias a nivel de Cochabamba, tenemos datos estadísticos que anualmente están ingresando entre 250 a 300 denuncias a la Dirección de Trata y Tráfico a nivel de Cochabamba. Entonces, estos datos estadísticos que son bastante elevados también nos reportan de que de estas denuncias que ingresan, un porcentaje mínimo es el que se ingresa ya dentro de lo que es un proceso y menor todavía aquellas que llegamos a una sentencia. Entonces, estamos hablando de un incremento considerable de las denuncias, podemos hablar de un 45 al 47% con referencia de la gestión 2008 a la 2012, por ejemplo. Pero las sanciones, no tenemos todavía agresores que estén dentro de la cárcel, son mínimos los porcentajes en esta naturaleza. Y vemos que además la preocupación grande de que la población que está siendo víctima de trata y tráfico, ya sea con fines explotativos laborales, fines sexuales comerciales, etcétera, son población de niños, niñas, adolescentes y mujeres especialmente, como nos lanzan los datos de que son anualmente cerca de 2,300 mujeres que son víctimas de explotación sexual comercial. Entonces, vemos que esta población que está siendo captada de una u otra forma, incluso a nivel internacional, hablamos de adolescentes que son en su mayoría de lugares rurales, de lugares, de comunidades que son traídas y son sacadas, no solo a lo que es, son los cercados, sino también a nivel internacional. Se ha tenido datos de adolescentes que han sido trasladadas incluso con consentimiento de sus padres hacia el exterior para realizar trabajos. Si bien estas adolescentes han salido conscientes de que estaban yendo a realizar una actividad laboral, han salido con documentación falsificada, que en algunos casos incluso los padres han sido los que han coadyuvado para esto. Han estado durante 8 o 9 meses en el exterior siendo explotadas laboralmente, otras han sido vulneradas en sus derechos, han sido maltratadas físicamente y sexualmente. Entonces, con la intervención de consulados, ellas han sido nuevamente traídas al país y donde se ha podido verificar estas situaciones. Ahora, hay datos en los que hemos sabido de secuestros para, por ejemplo, obtención de órganos. Hemos sabido de secuestros para la captación directa, para redes de explotación. Pero la gente no cree que esto pase. El propósito de esta entrevista es mostrarle al país que estos casos se dan, que ustedes reciben denuncias, que hay casos de niñas desaparecidas, niños desaparecidos, adolescentes y mujeres. ¿Es real este problema? ¿Cuán real es? Bueno, quisiera antes, primeramente, muchas gracias por la invitación. Quiero diferenciar en la población dos cosas bien puntuales. El secuestro es completamente diferente a lo que es la trata y tráfico de personas. Muy bien. El Código Penal, en el artículo 334, nos dice que el secuestro tiene un fin cuando la persona pide un rescate por la persona y un monto. En el caso de la chica del Alto, hablando específicamente por este caso, obviamente ha sido captada, ha utilizado la red social para poder secuestrar a esta joven, pero su finalidad de él era otro. El fin era el dinero, obviamente, que esto no terminó con eso, sino seguido de asesinato, ¿no? Que ya lo mencionaste, que fue bastante terrible. Que también las redes sociales son utilizadas por el crimen organizado a nivel mundial y en nuestro país también, con fines de secuestro, para fines de secuestro, para fines de trata y tráfico de personas, para los fines incluso que están ligados a lo que es el comercio sexual, la pornografía infantil. Entonces, cuando hablamos de las redes sociales, creo que es tan importante decir que en nuestro país tenemos 2.5 millones de usuarios y de estos 2.5 millones de usuarios, la mayoría, el 50.1, son jóvenes de 20 años a 12 años, los que tienen 1.300.000 en el país, usuarios menores a 25 años. Menores de 20 años a 12 años. Entonces, eso nos crea una expectativa mucho más de que estamos frente a un sector mucho más vulnerable para los captadores que están detrás de las redes sociales, que son el Face, que son el Twitter. Cuando yo vi en el reporte, en la nota, decían que es importante poner tu seguridad para que... No, por más que tú uno pueda poner un alto nivel de seguridad a tu Face, al Twitter, a cualquier red social que tú utilices, el que quiere entrar va a utilizar. Últimamente se está utilizando máximas seguridades, incluso instituciones, para que no sean entradas, sacadas sus bases de datos a través de estas personas que les gusta hackear este tipo de redes sociales. Entonces, ahí creo que es tan importante a la sociedad mencionarles que las víctimas más vulnerables son las mujeres y niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer es, para prevenir con lo que está sucediendo en nuestro país, no contamos con un caso de casos de estadísticas claras en nuestro país, porque nos ha hecho reflexionar y pensar y analizar el caso, por ejemplo, no solo de secuestro, raptos y todo eso que habla el Código Penal, nos dice de que lamentablemente en el país no hay un dato estadístico que te dice exactamente lo que en el país actualmente nos habla en la división de la FENCC, que tenemos como 3 casos de secuestro en todo el año. Esos son los datos estadísticos. No. De pronto la gente no denuncia, no acude, no sabe cómo ir. ¿Qué casos tienen ustedes en la Defensoría de la Paz? Nosotros hemos recepcionado este año alrededor de 2 casos en los que están vinculados el tema de trata y tráfico a través de las redes sociales. Sin embargo, el dato que hace conocer la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, durante el 2012 se habrían reportado 1.298 casos de personas desaparecidas. Y ahí hay una gran diferencia entre personas desaparecidas y aquellas que están vinculadas a trata y tráfico de personas, ¿verdad? Porque es una discriminación de los casos. Siempre tiene un componente diferente. En lo que va de este año, solo en un mes, en el mes de enero de este año, se habrían registrado alrededor de 23 casos de trata y tráfico, según la división de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y 5 estarían vinculados a la desaparición de menores de 12 años. Qué difícil diferenciar, pero yo quiero contarle que ya los medios de comunicación, ya todos los medios de comunicación, van llegando todos los días comunicaciones donde aparece desaparecido, o simplemente los padres de familia hacen ampliar la foto de su hija, de su hijo, y traen a los medios de comunicación para que nosotros lo difundamos. En muchos casos, los adolescentes se van, en esta época del año, por las amenazas de las malas notas, los adolescentes se van. En Cochabamba, según un reporte que se ha presentado, es en el lugar donde con más frecuencia los adolescentes se van por la violencia a la que son sometidos por el resultado de sus calificaciones. Doctora, ¿cuántos casos corresponden a esta tipificación? ¿Que se van? ¿Qué porcentaje? No hablemos de cuántos. Adolescentes que toman la decisión de irse y otros que son apartados en contra de su voluntad. Sí, efectivamente, lo que está primando bastante en lo que son las denuncias presentadas ante la Defensoría de Quillacollo especialmente, son denuncias por violencia hacia los niños. Y si se da estos casos de fuga, es en aquellos casos donde estos niños están siendo amenazados totalmente por parte de sus padres y toman estas decisiones. Tenemos un porcentaje dentro de las denuncias. Actualmente esto se viene dando a partir de ya de octubre, noviembre recién, y podemos hablar de un porcentaje de 1-2% de la cantidad que se tiene denunciada. Estamos hablando de cerca de 2.000 denuncias ya presentadas a esta instancia. Y algo que es bien cierto que mencionaban ahí es de que efectivamente a veces los padres queremos dar todas las facilidades a nuestros hijos y no tomamos en cuenta de que al hacer esto lo que estamos poniendo también es en riesgo a nuestros hijos al facilitarles un celular con internet, porque es cierto, a través del Face están conformando lo que son algunos grupos primero de amigos, ingresan otros y hay redes, y a través de las redes también se está captando a esta población y se está llegando a lo que es la trata con fines comerciales sexuales. Se ha tenido experiencias en Cochabamba de casos donde adolescentes, estamos hablando entre 12 a 15, 16 años, han sido captadas a través de sus celulares, inicialmente a través de estas redes, para que ellas puedan conformar algunos, participar de modelos donde ellas han tenido que enviar sus fotos en determinados trajes, y una vez que tenían ellos ya todo el material, entonces las han seguido a sus colegios y a través del celular se comunicaban para que ellas en un domicilio puedan mantener relaciones sexuales con personas mayores. Entonces se ha captado a esta población de estudiantes y ellas eran llamadas a su celular y inmediatamente tenían que acudir al domicilio donde ya esta persona le estaba esperando. Entonces, cuán importante que los padres reflexionemos y veamos hasta dónde nosotros podemos permitir que nuestros hijos hasta cierta edad tengan la facilidad, algunos medios como es contar con un celular de alta tecnología y tener todo el acceso posible. También mencionábamos de que el poder captar a esta población de niños y niñas y adolescentes a través de algunas redes para el comercio sexual, donde se va a intervenir a lo que son los lenocinios, y donde se puede verificar que sí son, son adolescentes que son traídas incluso de otros departamentos y a quienes las mantienen encerradas en diferentes domicilios y les llevan en horas y además custodiadas a trabajar a estos lugares. Son retornadas de igual manera a la madrugada, incluso para salir a hacer sus compras tienen que estar custodiadas. En estas intervenciones que se ha venido realizando durante varios años a raíz de las denuncias y de los operativos que se van realizando, ¿se ha podido tener experiencias amargas en cuanto a nuestros procedimientos, a las denuncias que se presentan a estas instancias? Y de ahí que se ven los porcentajes mínimos de personas proxenetas que estarían vinculadas en estas redes, que no tienen sentencia, que no pueden ir a un proceso, porque dentro de todo este procedimiento se van truncando todas las acciones que van realizando, doctora, ya sea la policía, ya sea la defensoría. Sí, hay, aquí, mientras usted argumentaba, había una reflexión muy interesante. Decía, bueno, no todo lo hace el Estado. El Estado te puede poner policías, te puede establecer las reglas, sanciones muy duras, muy severas, muy específicas, pero la caridad empieza en casa. Sí, consideramos que cuando hablaba, pensamos en un plan de prevención, y la prevención viene desde la familia, pero también es algo innegable hoy día en la sociedad que puedes vivir sin el Face. No puedes vivir sin el Face. No podemos, todos los niños, no podemos decir, si yo le voy a decir a mi hijo que tiene 11 años o 10 años, no puedes abrir, los peligros le voy a explicar, pero como, pienso que es muy importante que tú te ganes la confianza de tu hijo y de decirle, si está abriendo un Face, de decirle, hijo, las cosas, a la hija o a ese niño, de decirle los datos básicos que va a colocar o abrirlo junto con los padres, porque sí o sí lo va a hacerlo fuera de su casa con otros compañeritos. Se puede prestar el teléfono del amigo, se puede ir a un punto internet, puede, o sea, tú no estás con él las 24 horas del día. Entonces es muy importante que se le pueda decir a ese niño en casa la parte de los riesgos que está corriendo. No solo en el caso de que puede ser utilizado para infinidades de casos, el tráfico de órganos, por ejemplo, últimamente la ley 263 habla de 14 finalidades. Y uno de los casos que mencionaste al principio es algo que, como a la institución SECAS, nos preocupa mucho, porque no solo es el comercio sexual y la explotación laboral que lo ve muy fuertemente en nuestro país. Hay algo que está saliendo ya a la luz, que es el tráfico de órganos, que se está haciendo varias preguntas, por ejemplo, un caso de Tarija, los chicos de síndrome de Down, que fueron llevados del área rural y ellos fueron enviados diciendo que va a tener cura. Y sabemos muy bien que eso no tiene cura. Fueron llevados a la Argentina y jamás fueron devueltos. Son 5 niños con síndrome de Down. Entonces tú dices, ¿dónde están esos niños? ¿Dónde están? Entonces, también aparte de esos, es importante, tú dices que las redes sociales tienen las cosas positivas para la información, pero también en el área rural no hay información y a falta de la información y de la ignorancia, también esos niños son sacados de su país y algo que no estamos tocando, tan importante como lo dijo ahí la defensora de la niñez en Cochabamba, que del área rural, el área rural y las ciudades intermedias son realmente que no están informadas y una vez traídas a la ciudad, ya, ¿qué puedes hacer? Lo que tienes que hacer es llevarlas y retornarlas dentro del lugar. De La Paz son llevadas. Es un tema muy complejo, pero aquí la importancia de que se sepa que los delitos se cometen, que hay casos en Bolivia, no es que esto le pasa a los gringos y se acabó. Los casos, las desapariciones, los secuestros, la articulación de redes de trata, el uso de Facebook y más se está dando en el país. Sí, el Estado tiene responsabilidad y tiene que garantizar nuestra seguridad ciudadana. Por supuesto, es una de sus funciones específicas. Pero ahí jugamos todos, la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y aquí tenemos autoridades y expertas que nos han venido dando pinceladas de lo que sucede. ¿Qué puedes hacer vos? De pronto, toda mamá quiere que su hija sea hermosa, bella, distinguida y una triunfadora modelo. Pero ojo, que ese es el gancho más fácil para capturar a tu hija llevar las redes de prostitución, hacerla desaparecer y más. El tema da para mucho. La gente de producción me dice que corte. Pero les propongo algo. Sigamos conversando de esto. Vayámonos a puntos muy específicos para que esa desinformación se supla, para que las estadísticas estén más claras, para que todos y todas nos pongamos de acuerdo en que hay que preservar la salud de los más vulnerables y el bienestar de los más vulnerables en nuestra sociedad. Muchas gracias. Yo solo quiero decir una cosita más que es bien importante, porque tomando en cuenta que esta realmente es una problemática que afecta al mundo entero, durante este año el Consejo Andino de Defensores del Pueblo ha trabajado en un documento conjunto para luchar contra la trata y tráfico, una agenda común, podríamos decir, para evitar más este flagelo. En esta agenda común se ponen parámetros para trabajar de manera coordinada, por ejemplo, con los países en los que tenemos límites. Perú, por supuesto, el caso de la Rinconada es un caso que no tiene solución y lo conocemos hace muchos años. No puede entrar ni la policía boliviana ni la policía peruana hasta este lugar y hay muchas bolivianas allí siendo explotadas sexualmente. Por ejemplo, para este tema se ha coordinado una serie de acciones que se van a implementar dentro de lo que significa el 2014. Igual en el tema de prevención, porque la información es básicamente un tema que te permite tomar decisiones, por ejemplo, en este aspecto que es tan importante en el tema de prevención. Los padres tienen responsabilidad, sí, pero también el Estado intenta tener y poner presupuesto, asignar presupuestos reales para luchar contra este delito de trata y tráfico. Qué tema tan fascinante, la verdad. Muchísimas gracias a Teófila Guarache, representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, a la doctora Celia Castro, directora de la Defensoría de la Niñez, Mujer y Adolescencia en Cochabamba, a la directora ejecutiva del SECASEM, que es la licenciada Patricia Bustamante. El tema da para más, seguramente el debate esté instalado en su casa. Iscal Manza está lanzando ahora su nueva línea de ropa Zagal. Zagal, que en castellano antiguo significa joven, reúne lo último en tendencia para el joven de hoy, el hombre moderno y contemporáneo. Tiene la característica de su corte entallado y diseño custom fit, que proyectan un vestuario fresco y casual, ideal para la persona que quiere lucir impactante. Al Manza es tu estilo de vida. Eres tú, eres Zagal. Volvemos con Todo a Pulmón. Esta es mi familia. Digo, Dios, esto es mío. Esta es mi sangre. Los amo. Ya ellos manejan el barco. Hace 13, 14 años la familia entera no está reunida. Fátima es mi hija mayor. Tuvo que viajar porque el esposo había tomado una decisión de partir y trabajar. La extraño. Siento un puñal en mi corazón. 14 años para mí han sido muy duros. Quiero verla y abrazarla. Ellos desean poder abrazar a su familiar en España. Con recargas internacionales Tigo, tres familias se reencontrarán en esta Navidad. El mejor regalo eres tú. Sonríe. Tienes Tigo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Hay novedades para ahorrarles. Si hay novedades. Este 27 de diciembre, para cerrar el año, la Super Macro Cuenta sortea el segundo millón de bolivianos. ¡Increíble! Además, seguimos sorteando 25.000 bolivianos todos los viernes y 100.000 bolivianos el último viernes de cada mes. ¡Corre a abrir o depositar en tu Super Macro Cuenta! ¿Qué esperas? Porque con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes! Auspiciador oficial del Dakar. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Nuevo antitranspirante Nivea Stress Protect. La transpiración es diferente en momentos de estrés. Por eso Nivea creó una fórmula única que te protege también contra esa transpiración. Supera cualquier desafío con el nuevo antitranspirante Nivea Stress Protect. Eficaz hasta en momentos de estrés. Nivea Men. Todo empieza en ti. Hasta que mi estilista me recomendó un poderoso secreto de salón para controlarlo. Nuevo 3M Keratin Smooth. Controla el frizz hasta por 48 horas. Ahora ya domino mi cabello. 3M. Resultados de salón todos los días. ¿Por qué compró en Mar Adentro? Porque es un proyecto consolidado, exclusivo e ideal para descansar. Porque es un lugar paradisiaco. ¿Sabe? Son pioneros en casas de playa. porque es un proyecto exclusivo. Mar Adentro, casas de playa. Sí, esa es mi edad. Y no tengo arrugas para probarlo. Nueva Nivea Visage Curious Plus mejorada. Con Q10 propio en la piel. Ahora mejorada con creatina. Reduce arrugas más efectivamente para resultados visibles en 4 semanas. Nueva Nivea Visage Curious Plus mejorada. Y prueba el nuevo serum gel concentrado Nivea Q10 con ácido hialurónico. Para cruzar la calle, una persona ciega necesita la ayuda de otra persona. Para la atención en cajas en las entidades financieras, las personas ciegas tienen derecho a decidir si piden ayuda o no. ASFI recuerda las normas vigentes en las entidades financieras. Las personas ciegas tienen derecho a efectuar sus transacciones solas o con la presencia de un testigo, si así lo requieren. Las personas ciegas tienen derecho a que las entidades financieras les proporcionen un testigo siempre que lo requieran. Con la nueva ley de servicios financieros, las normas emitidas por ASFI aseguran el ejercicio pleno de tus derechos. I want to be Latin American. Yo quiero ser latinoamericano. Voy a ser latinoamericano. Yo soy latinoamericano. Parque Industrial Latinoamericano. Venta de terrenos para la pequeña, mediana y gran industria. Terrenos desde 1700 metros cuadrados. Con moderna infraestructura y servicios para industrias. Nosotros ya somos de Latinoamérica. Parque Industrial Latinoamericano. El más grande de las Américas. Con el tiempo, la piel pierde su volumen, expresión y definición. Novo Serum Volume Filler con extracto de magnolia restaura la pérdida de volumen y redefine el contorno facial para un rostro rejuvenecido en 4 semanas. Novo Serum Volume Filler. Más volumen, más expresión. Solo de Eucerin. El interés de crédito de tu casa puede llegar a ser alto e inaccesible, complicado, peligroso, escandaloso y escalofriante. Si la tasa es lo que te preocupa, Mutual La Primera te ofrece la tasa de interés y los plazos más convenientes del mercado. Crédito de vivienda de Mutual La Primera, donde nuestra gente deposita su confianza. Esto es Cadena A, está donde estás. Cocina, moda, salud, turismo, diversión. Todo lo que necesitas para hacer de tus mañanas entretenidas. Esto es En Su Punto. De lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana. Esto es Cadena A, está donde está. Continuamos con Todo a Pulmón. Si buscas una camioneta resistente, confía en una de las marcas que exitosamente compiten en el Dakar. La camioneta Windle 5 de Great Wall es la mejor elección porque grandes empresas en Bolivia ya la utilizan. Además, tienes un descuento de $1,000 para camionetas Windle 5 doble cabina 4x4. Vive tu propio Dakar con Great Wall. Encuentra la tuya en Autocorp La Paz, Avenida Cantutani y Final Sánchez Lima, frente al surtidor, y Autocorp Cochabamba, Avenida Ramón Rivero 642, frente al ingreso al Parque Vial. Lo último en las noticias, lo que le adelantábamos, jubilados y gobiernos llegan a un acuerdo para el incremento en las rentas con el 3% teniendo como referencia las AUFPs. A ver, estamos con Oscar Chávez, nuestro periodista asignado para la cobertura en CONANE, luego de intensas reuniones entre una comisión gubernamental de 3 ministros, 2 viceministros, y luego de 2 intervalos, se ha tomado la determinación por parte de la dirigencia de la Confederación de Jubilados de Bolivia de firmar un acuerdo que desmoviliza a los jubilados a nivel nacional. Estamos con Oscar Chávez y el detalle informativo. Oscar, buenas noches nuevamente. Adelante con la información. Gracias, María René. Ha concluido el diálogo entre el gobierno y la dirigencia de los jubilados, donde se llegó a un acuerdo que establece un incremento del 3% en UFB a la renta vitalicia del sector jubilado. Ante ello, pues, el ministro de Economía ha señalado que esto era una predisposición del primer mandatario del Estado y que este incremento pues asciende a más de 160 millones de bolivianos que le costará al Estado, y que aquello pues entrará vigente a partir del mes de enero del 2014. Hubo pleno acuerdo con la dirigencia nacional del sector jubilado, quienes firmaron ante este acuerdo levantando todas las medidas de presión en todo el país, María René. Vamos a reiterar ello una y otra vez, se levantan todas las medidas de presión a nivel nacional. Ya mañana el sector debería estar... del sector, un sector que se movilizó a nivel nacional, que llegó hasta Conani para poder iniciar una marcha que, por supuesto, tenía una alta carga de sensibilidad al tratarse de personas de la tercera edad. Reiteramos, gobierno y jubilados firman un acuerdo, llegan a un acuerdo para el incremento del 3% en UFBs a la renta vitalicia. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas noches por esta información. Información que cierra esta jornada. Buenas noches. Ahí estaba Oscar Chávez dándonos esta importante noticia. Ya mañana tendremos mayores detalles, pero las noticias tienen diferentes matices. Queremos irnos hasta Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque allí se produce lo que está sucediendo en diferentes capitales. Arranca la Navidad en estos primeros días de diciembre. Felipe, buenas noches. Gracias, buenas noches, María Jaime Duchén. Buenas noches, amigos de todo el país. Es así, ya se siente el ambiente navideño en nuestra capital cruceña. Y por eso que nosotros nos encontramos en la plaza principal 24 de septiembre, porque el tradicional encendido de las luces en esta época de Navidad ya se le ha realizado por el alcalde Percy Fernández. Pero para que nos den más detalles acerca de las características que se encuentran aquí en la plaza principal, estamos con la arquitecta Angélica Sosa, quien ella nos va a dar acerca de los detalles de lo que se ha hecho hoy en esta jornada y justamente que es para los vecinos, ¿no es cierto? Hoy se ha trabajado y hoy enciende el alcalde la Navidad de Santa Cruz, la Navidad de este pueblo tan católico que espera la llegada del nacimiento de nuestro niño Jesús. Estamos muy contentos, no solamente demostrando el motivo de este año, todos volvemos a ser niños en Navidad, sino encendiendo en el corazón de nuestra ciudad las luces, el nacimiento, los motivos, todo con mucha luz y esperanza. Decirles también, llegaremos a todos los distritos de la ciudad, estaremos en las 15 subalcaldías, en las plazas principales, iremos a la Villa, al Plan 3000, a La Pampa, estaremos en todos los parques protegidos y en las... Vengan, les invitamos a que vengan, se unan a nuestra alegría y vengan a disfrutar de su plaza. Sepan que el gobierno municipal tiene el compromiso de dar días mejores y estaremos todos muy contentos de mostrar y seguir iluminando la ciudad. Arquitecta, entonces, con este encendido de el tradicional luces aquí en la plaza principal, se da inicio a lo que es ya el mes de la Navidad. El mes de la Navidad, iniciamos un mes con cuentas regresivas hasta fin de año y diciendo ojalá tengamos días de paz, de mucho cariño, mucho amor y este equipo que acompaña a nuestro querido alcalde con el compromiso de ofrecer días mejores. Muchísimas gracias. Arquitecta, así es, no sé, María René Duchén. Este es el panorama que se observa aquí en la plaza principal 24 de septiembre. Este es uno de los adornos que va a tener nuestra plaza principal, este pesebre gigante, con esta figura también que tiene un tamaño realmente sorprendente. Va a estar entonces dispuesto para que toda la población cruceña se dé cita hasta nuestra plaza principal 24 de septiembre y pueda disfrutar de esto que ha sido la... el encendido de los foquitos aquí en la Plaza Principal 24 de Septiembre. Mucha gente ha venido, María René Duchenne, sí, se ve. Participar de esta actividad de la Alcaldía Municipal, junto a este coro de niños también que ha dado el inicio de estas luces aquí en nuestra plaza. Pero con este panorama y con este ambiente, María René Duchenne, nosotros queremos dejarlo y retornar hasta estudio, María René. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Qué lindo, la Navidad toca la puerta. Una fiesta de reconciliación, de amor, de integración, de perdón, de mucho perdón. Y es que así estamos trabajando para usted, integrando al país a través de la información y también de la reflexión. Vámonos a esto que es importante, que ya nos vamos. Ya volvemos con Todo a Pulmón. Esta banda ya no está de moda. Por eso cambia tus tarjetas de débito Banda por las nuevas tarjetas con chip sin ningún costo. El plazo vence el 31 de diciembre. Evita inconvenientes y visita nuestras agencias para cambiar tu tarjeta. Ahora atendemos solo para retarjetización hasta las 18 horas. Con el Mercantil Santa Cruz puedes. Nueva crema corporal Nivea Sort Milk. Su efectiva fórmula con Hydra, IQ y Karité humecta profundamente. Para una piel irresistiblemente suave, que se mantiene suave todo el día. Suavidad que te hace sentir genial. Nueva crema corporal Soft Milk de Nivea. El mejor cuidado ahora con un nuevo look. Descúbrelas. Papá, necesito un consejo para decorar mi nuevo hogar. Quiero naturaleza. Querida hija, naturaleza es algo que todos añoramos. ¿Por qué no tomar partes de la naturaleza para decorar tu nuevo hogar y recordar tu infancia que era rodeada por naturaleza? Acá, en Cerámica Cobose, lo hacemos realidad. Cerámica HD trae la naturaleza a tu hogar. ¿De dónde puedes sacar las proteínas para enfrentar el día a día? ¿De los huevos? ¿Del pescado? ¿O de la soya? Por eso...